En realidad es todo un periodo de tiempo, digamos, que va a partir de los próximos días, en que se va a producir uno de los hechos que se producen naturalmente, que es precisamente el cambio de ciclo. Un nuevo ciclo termina y comienza uno nuevo, comienza uno de los ciclos por ahí más significativos para todos los seres humanos que habitamos determinados espacios territoriales. En este caso, nos toca vivir en esta parte, digamos, del planeta, y comienza un nuevo ciclo de la vida, o sea, termina todo el ciclo de descanso de la Tierra, termina el proceso, digamos, de renovación de las fuerzas, y comienza a aceptarse un nuevo ciclo de la vida con el alejamiento del Sol, punto máximo, o nosotros nos alejamos en nuestro punto máximo del Sol, y comenzamos nuevamente, es el Buñuel Chipanco, que es el regreso del Sol, o sea, comenzamos nuevamente a acercarnos a la fuente de vida, y esto comienza un nuevo ciclo de vida. Y este ciclo de vida indudablemente nos afecta a todos los seres que habitamos estos espacios territoriales, independientemente de nuestra pertenencia a los pueblos, ¿no? No es que es solamente para los pueblos originarios, para todos los que habitamos estos espacios territoriales, por ser parte de la naturaleza, por ser un elemento más de la naturaleza, vivimos precisamente este proceso. Lamentablemente, durante muchos años esto se ocultó, se negó, pero bueno, la fuerza, la resistencia, la lucha de los pueblos originarios ha ido precisamente que esto se fuera recuperando. Primero, no solamente que no murió, está vivo, sino que se viene recuperando, y la verdad que se viene recuperando a pasos agigantados, de la mano, por un lado, de los mayores, ¿no?, de los ancianos, y por otro lado, de una juventud que viene realmente poniendo muchísima fuerza y muchísima sangre para la recuperación de nuestra identidad, ¿no? Cuando uno lo comparte así, cobra más significado todavía poder esperar la llegada del Sol en manera comunitaria. Es por eso también eso de poder encontrarse. Sí, seguro, y esta es una de las, precisamente uno de las cosas que también sucede, ¿no? El reencuentro, el poder volver a encontrarnos entre todos, de todos los elementos de la naturaleza, no solamente los seres humanos, sino lo que se trata en este momento, en este espacio, es, en primer lugar, renovar nuestro compromiso de pertenencia a nuestra Ñuquemapu, la Madre Tierra, y poder en armonía y en un profundo respeto poder también escuchar al resto de los elementos, y también poder de alguna manera escucharnos entre nosotros. La idea es compartir, en estos días se comparte durante, depende de los días que se haga la ceremonia, pero se comparte, digamos, durante todos los días y durante toda la noche, hasta la salida del sol, se comparten precisamente los relatos, se comparten precisamente las enseñanzas de generación en generación, se comparten las historias y se comparten también, digamos, las luchas, ¿no? Todo el proceso que nosotros vivimos, y la idea es, en un marco precisamente de pertenencia a nuestra naturaleza, a nuestro Gualmapu, digamos, a nuestro territorio, y con un profundo compromiso de renovación de la fuerza para seguir defendiendo a nuestra Madre Tierra, ¿no? En otras oportunidades, me acuerdo que se ha compartido con la abuela María, en esta ocasión, este año, va a tener la iluminación de alguien en especial. Sí, la abuela María prácticamente viene todos los años por esta zona, este año también, viene con algún otro lonco de algunas comunidades ahí de la zona sur, y con otros técnicos que también vienen de otras partes del territorio. Hay gente que viene de ahí, de la zona de Fundocho, de Bariloche, de la zona de Sisquepenuco, de varios lugares, digamos, del territorio, se van a acercar precisamente para compartir este momento, y lo vamos a hacer en no sé si en dos partes, pero sí, digamos, una parte que es la parte ceremonial más profunda, que la hacemos ahí en las Aguadas, Vallacri, y después, como venimos haciendo todos los años, vamos a estar el martes 21 ahí en la orilla de nuestro río, haciendo una ceremonia más abierta, digamos, a toda la sociedad, precisamente para seguir conversando estos temas, y en situaciones inclusive tan complicadas, fundamentalmente para nuestro Cururú, para nuestro río, digamos, donde hoy hay que defenderlo. Creo que hay una conciencia que viene andando precisamente de mano de tanto de las comunidades como de la gente, que viene despertando a esta peligrosidad que tiene la contaminación de nuestras aguas, de nuestros ríos, de nuestros espacios territoriales, y que bueno, y que tenemos que asumir un compromiso mucho más profundo para defenderlo. Creo que hay todo un movimiento de esto, y bueno, por ahí la idea es compartirlo también con todas estas enseñanzas centrales, con los consejos, con las palabras de Blanco, de nuestra Pillancuse, digamos, y también seguir profundizando esto que tantas veces se ha negado, ¿no? Que es la cultura de los pueblos indígenas, la cultura del pueblo mapuche, la de... Hola, también uno convocar a toda la comunidad a participar en esa ceremonia. Y también en este momento muy especial por ahí para nosotros, en estos espacios territoriales, frente a una acción que ha habido repudiable, cual nosotros queremos también expresar nuestra solidaridad con el logro de resistencia en Cusamen, digamos, a los Peñis y la Muen, que han sido desalojados violentamente por pelear por recuperar los espacios territoriales que han sido arrebatados por los grandes grupos económicos, por los que siempre están en poder, en el caso de Benetton, y que tienen toda la protección de un Estado que ha basado precisamente en esto, ¿no? En la represión, en la cárcel para nuestros Peñis y la Muen, y precisamente los territorios para los grandes grupos económicos, ¿no? Hugo, entonces el fin de semana será sábado y domingo, algunos van desde el viernes a compartir el año nuevo mapuche, así denominado, por lo menos así, para ir dimensionando desde, no solo, como bien decías, no solamente del mapuche, sino del ser que se siente parte de la naturaleza, para no solamente limitarlo a lo mapuche, y está bueno que nos ayudes ahí a ir dimensionándolo de esa forma. Y el día martes 21, ahí con todos los que quieran participar, será aquí en la Avenida Costanera, como se hizo también el año pasado, para compartir ese momento de ceremonia. Hugo, te dejamos, muchas gracias, y seguramente estaremos en contacto en las próximas horas, días también, para seguir metiéndonos en clima como corresponde, para seguir conociendo nuestra cultura. Abrazo grande. Abrazo a ustedes y bueno, buen día.